Disculpa, ¿tú eres Paola? ¿Dónde? ¿Tú eres Paola? Sí. Bueno, antes quisiera hacer algunas preguntas a algún abogado, porque a mí me despidieron injustificadamente. Pero a mí me hicieron firmar una renuncia voluntaria. ¿En Salmina? En Salmina. Uh-huh. Bueno, en Salmina, pero claro que en Borges, ¿no? Por parte de Borges, porque estoy trabajando por parte de Borges. Y lo hicieron nada más porque puse una queja un día antes en cuanto a unos problemas que estaba teniendo por injusticias cometidas dentro del departamento en el que estaba. Uh-huh. Y al hablar con la supervisora, inmediatamente la supervisora, sin saber nada de lo que estaba pasando, se puso de parte de la persona contra la cual estaba poniendo yo la queja. Y tuvimos una discusión ahí, no pasó nada malo en el sentido de que yo hubiera cometido alguna agresión o algo, ni siquiera verbal. Y al día siguiente me hablaron para decirme que estaba despedido, pero que firmara una renuncia voluntaria. Entonces, obviamente eso está muy mal. Y seguramente... ¿Habló a mi ex? La firmé solamente porque la otra persona que estaba con Arcelia, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero por ahí tengo anotado el nombre. Cuando le dije, es que no puedo firmar, le dije, porque esto no es una renuncia voluntaria. Y me dice, mira, me dice, te van a pagar más si firmas la renuncia voluntaria que si es un despido. Bueno, vamos a ver si es cierto. Pero si no es cierto, ¿cómo? Patrón se queda. Patrón se queda, Roberto. ¿Cuánto lleva trabajando conmigo? 2 semanas. Según usted, 177 pesos por un despido injustificado son cuando menos 3 meses. ¿Aquí te despidieron? No, bueno, yo no... ¿Cuánto es? 187 pesos. No, pero es que en un despido justificado te tienen que dar con al menos 3 meses. Ahorita no. ¿Pero que estaba? Sí. Dígame, si quiere pasar este lado, por favor. Ajá. Ajá. ¿Va a ser su firma arriba de la línea? Yo iba en el departamento de validación y consolidación y control de producción en la planta 2. Las personas que suponía que me iban a enseñar el puesto iban a ser varias porque necesitaba aprender todos los puestos, que son nada más como tres puestos ahí. No me querían enseñar y de hecho cuando estuve haciendo los exámenes me estaban tratando de distraer haciendo ruidos muy cerca, ruidos que muy evidentemente eran para eso, hasta encendieron música fuerte. Y entonces cuando me quejé en cuanto a esto, primeramente, como dice el reglamento, con el coordinador, con este Clementino Hernández, el coordinador no hizo nada al respecto. Entonces después me quejé con la supervisora. La supervisora inmediatamente se puso de parte de las otras personas, como si hubiera escuchado algo que otra persona, que una de esas otras personas había dicho falsamente, como si ella misma lo hubiera escuchado, como si ella misma hubiera sido testigo. Entonces eso a mí me pareció muy injusto, muy muy injusto, porque si no lo había escuchado, porque ella decía con tanta seguridad que sí lo había dicho esa otra persona. Yo después he investigado más, de hecho había otra persona allí que estaba muy en desacuerdo con la manera de trabajar de estas personas, que es la líder de allí. Ella se llama Aide Lozano. Entonces ella también de hecho se quejó con la supervisora, pero después de este problema que tuve ahí con la supervisora en esto, hablamos con alguien de un poco más arriba en control de producción, con Santos Delgado Cardona, creo es el segundo apellido también, y pues como no se resolvió ahí tampoco, hablamos con otra persona, con Efren Chin Garibay, que es superintendente de ahí de control de producción, y pues estuvimos platicando, pero no llegamos a un acuerdo porque él le daba la razón en todo a la muchacha. No exactamente en todo, ¿no? Porque también él en varias ocasiones dijo que la muchacha no tenía la edad suficiente para trabajar en ese puesto, que era nueva y que tenía solamente como 23 años y todavía estaba estudiando. Yo no le dije cosas que me hubiera gustado decirle, como decirle, bueno, y si no está capacitada para el puesto, por la edad o por lo que sea, ¿por qué está ahí? ¿Verdad? Entonces, no se lo dije, tampoco le dije nunca a nadie respetuoso. Y de hecho, si alguien de ahí hubiera dicho que yo les dije algo irrespetuoso, sencillamente que muestren una grabación, porque seguramente la tienen. Seguramente, tomando en cuenta el problema que hubo y el tiempo que ellos tuvieron para hacer una grabación, seguramente cualquiera de ellos la hizo. Sencillamente que la digan, que la muestren, pero que muestren algo. Yo no puedo mostrar nada porque a mí no se me permitió usar el celular dentro de ahí. Sin embargo, en una hoja por los dos lados escribí todo lo que había sucedido, lo entregué a la INFA porque me dijeron también que hablara con ella y también con ella hablé. Y al día siguiente de eso me hablan para decirme que estoy fuera de la empresa. Así de simple, teniendo solamente dos semanas ahí y habiendo hecho todo lo posible y habiendo trabajado mucho mejor que esas otras dos personas que estaban tratando de echarme fuera de la empresa. Y además hice los exámenes de certificación, me pusieron a hacer como 12 exámenes, 12, y en los primeros saqué menos de 100, en los tres primeros, y en todos los demás saqué 100, 100 de 100 puntos. Entonces, no hubo ninguna queja en cuanto a mí, eso también se me hace muy raro, o sea, ningún motivo, no me dijeron ningún motivo por qué. Pero lo que a mí me parece también muy mal, no solamente el hecho de que me hayan despedido de esa manera, sino el hecho de que Arcelia González, o sea, la jefa de los Simplans, de ahí de, o por lo menos de esa parte, de control de producción, o no sé de qué, hasta dónde llegue pues su área de acción, pues, que me dijo que yo tenía que firmar la renuncia voluntaria. ¿Por qué voy a firmar la renuncia voluntaria? Yo no estoy de acuerdo con esta renuncia, le dije. Es que es la única forma que hay. Y tú ahorita, a partir de ahorita, dice, a las 5 de la tarde estás fuera de la empresa. Y tú ya no vas a regresar allá adentro. Y a las 5 de la tarde, curiosamente, era mi hora de la comida. O sea, hasta como que lo hicieron para decir, no queremos ni que comas aquí ya. Queremos que te vayas ya. Y luego también me lo dijeron, que iba a haber un recorte de personal, y luego me dice otra muchacha que estaba junto a ella, me dice, y por supuesto, usted está ahí. Ah, por supuesto. No le pregunté por qué dijo por supuesto, pero ella debió haberme dicho. Y ahora pues yo necesito una explicación de qué es lo que está pasando, porque ahora me están diciendo que hay un finiquito de 177 pesos cuando hay un despido injustificado. ¿Y cuál es la idea? ¿O qué es lo que necesito hacer? Porque eso es lo que solamente esto yo tengo utilizado para entregarle. Ah. Si bien es, sí, nos programaron un recorte de personal, me imagino que usted está incluido en ese personal. Ajá. Y los motivos, pues, este nuevo proyecto, simplemente el cliente, usted sabe que los trabajos son temporales, de la contratación se le aumenta. Ajá. Entonces el tema es de que, pues, el tema de personal. Ajá. A ver, el motivo que me mencionaste, ¿cuál fue? Recorte de personal. Recorte de personal. No, término de contrato. Ajá. O sea, o sea que según tú me contrataron por 2 semanas. No, acuérdate que cuando contratamos les decimos que sabemos cuándo inicia, más no sabemos cuándo va a terminar el proyecto. Ah, ajá, pero no hay ninguna justificación entonces. Este es el proyecto. Si viene el contrato, así viene. Término de proyecto, pero eso no es ningún término de proyecto. Y eso, porque, y eso no es ninguna justificación tampoco. ¿No? No. Pues esa es la justificación que nos dan nuestro cliente. Que en este caso. Ajá. La justificación que da Samina, pero yo no estoy contratado por Samina. No, pero nosotros trabajamos para ellos. El cliente es el que determina cuánto tiempo dura el proyecto. Ajá. Sí, pero el cliente no puede decir cuándo yo salga de Working. Puede decidir Samina cuándo yo salga de Samina, pero no cuándo yo salga de Working, porque ellos no son dueños de Working. No, lo que pasa es que acuérdate que cuando te contratamos te mencionamos que el proyecto que ibas a trabajar pues se llama Samina. Entonces el cliente es el que determina, o sea, yo no puedo obligar a Samina a tenerlos 20 años ahí, ¿no? Ellos determinan. No se trata de 20 años, no se trata de 20 años. Ajá. Pero tampoco de que se cometa un abuso tan descarado como ese que están cometiendo. Uh-huh. Pues ahora sí que es nuestro cliente y tenemos que tomar la decisión que ellos nos ordenan, porque al final es el trabajo de los... Otra de las cosas que aquí estoy viendo es que no me han dado ningún recibo de nómina. En el pago de la nómina que me hicieron la semana pasada, me pagaron, bueno, se suponía que porque mi sueldo libre es de 205 pesos, iban a ser 1435 por los 7 días. Y sin embargo, lo que me pagaron fueron 1235. Digo, ¿qué es la cantidad que está faltando? Pero acuérdate que no los cortes son de lunes a lunes, acuérdate que son... No, es la semana completa. Ajá, es una semana completa. Ajá. ¿Tiene algún monto de pago de... ¿De Fonavit, de Fonacot, nada? No, no tengo absolutamente nada. Pues igual eso se puede checar y se le pagaré la diferencia del salario. No hay ningún problema. Llamando yo le pedí sus nóminas, igual se las entrego. Y eso es ver por qué se les contesta la cantidad. No sé si utiliza el comedor. No, sí, utiliza el comedor. Pero ¿cuánto es lo que cobran por el comedor? No sé, te pregunto, pero es que es subsidiado. Creo que sí. Es como 18 o 20 pesos. Ah, lamentado. No fue esa la cantidad que me dijeron en el curso. No, digo, yo no sé. Yo no me dedico a dar el curso, pero me imagino que ha de ser por eso. Ajá, no, y de hecho tengo pruebas de que no fue esa la cantidad. Ajá. Sí, digo, puede ser lo del comedor. Si me dices que no comió toda la semana, entonces ya podemos sacar la cuenta de cuánto es lo que le resta, y si hay una diferencia de dinero, pues yo se lo pago, porque al final de cuentas es su dinero, ¿no? Es de trabajo para ganar. Ajá. ¿Ahí quién fue quien tomó la decisión de que yo saliera de ahí? ¿El quién? No, pero yo digo de Working. No, nosotros no escogemos a nadie, ellos nomás nos dicen, esta persona. Ajá. ¿Sale? Nosotros sí. Ni siquiera podemos indagar en el motivo de por qué escogió a tal o a X persona. Ajá. Pero ellos son los que nos dicen quiénes son. Sí. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Qué? Miguel Moreno. Uh-huh. ¿Tú eres abogado de aquí? Sí, así es. ¿Moreno qué? Así déjalo, Miguel. Ah, ¿así? Sí. ¿Por qué? No, por cuestiones de mi seguridad. De tu seguridad. Ah, ¿y mi seguridad qué? Yo sí le digo nombres completos. Pues bueno, ahora sí que desconozco. Ah, desconozco. Y cuando usted llega, tiene un aviso de privacidad y pues obviamente sus datos quedan totalmente resguardados por una empresa externa. Ajá. Entonces, tanto como yo no puedo dar todos mis datos, pues usted también sus datos están resguardados. Por ejemplo, ese documento me dice cómo se llama, pero pues yo no puedo hacer nada con ese documento porque pues me tiene algún delito. Ajá. ¿Esta empresa Working quién la dirige? No, desconozco. No sabes quién es tu jefe. ¿O quién es tu jefe? Desconozco. Ah, ¿no conoces quién es tu jefe? No, yo soy subordinado de un director. Entonces es el que me da orden. Ah, ¿quién es el director? No le puedo dar la información. Ah, no me puedes dar la información. Sí, sí. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer entonces para saber qué, cómo vamos a proceder? Pues, yo más bien lo que me pregunto es qué es lo que van a hacer ustedes. No, pues okay. Nosotros entregarles el muñequito, aquí está. Ah, ok. Y según ustedes eso es todo, ¿verdad? Es todo lo que tengo. Ajá, bueno. Vamos a ver más adelante si eso es todo. Ajá, o no. Sí, está bien. No voy a hacer nada, no voy a demandarlos ni nada, uh-huh. Pero de todas maneras vamos a ver más adelante. Sí, está muy bien. Bueno, okay. Es lo que su derecho corresponde. Ajá. Y tampoco es una amenaza de que yo te voy a... No, no, para nada, yo no necesito de amenazador. No, no, en absoluto. Yo sé que, mire, aquí todos los días... Yo soy ilegal. Aquí todos los días... No lo voy a interpretar. ...entran como unas... No. 100, 200 personas al día. Entonces, créanme que no me siento ni amenazado ni nada. Así como usted viene y me dice que está muy enojado. No, no se trata... No, no sé, yo no... Y hay otros que dicen que está muy enojado, se concentra. Sí, sí. Es cuestión de nada más de las percepciones de cada persona. Sí, no se trata de cómo te sientas, sino de las malas interpretaciones que pueda llegar a ver o que tú puedas fingir uh-huh. que se llegó a producir. Uh-huh. Ok, entonces según ustedes son 177 pesos, uh-huh. Lo que por ese despido injustificado así es. Me van a pagar, ¿verdad? Así es. Esto, ¿me vas a dar copia de esto? No, no puedo dar absolutamente ningún documento. ¿Copia del contrato de trabajo? O sea, ¿copia de nada? De nada, así es. ¿Quién es que me va a dar el recibo de nómina o los recibos de nómina? Puedo darle a alguien al que solicitárselo. Ajá. Él tiene, ahora sí que él tiene todos los recibos de nómina. ¿Quién? El INTA. ¿Pero su INTA de su turno o puede marcar ahorita y cualquiera le puede dar el recibo de nómina? Uh-huh. Entonces ahorita voy para allá por los recibos a cobrar lo que falta, que son, me dijeron que son 3 días que faltaban de la semana pasada. ¿Sí aparece? El 16 de octubre, ¿no? Me dijeron que de la semana pasada estaban pendientes los días 14, 15 y 16. Sí, son 3 días, pero eso se la va a pagar. Déjenme, digo, por supuesto que hay una semana de pasada y quiero saber si es esta semana o si es la próxima semana. No, es que eso fue la semana pasada. Usted renunció, bueno, usted no ha despedido la semana pasada. Ajá, sí. El 16. Sí, hasta hoy viernes se puede ir a recoger ese dinero. Ya lo debe tener. ¿Le iban a dar cheque o usted tiene tarjeta? Sí, en cheque. No, no, no proporcioné ningún número de tarjeta, uh-huh. Pero se supone que es hasta en la noche, ¿no? Porque a mí me habían dicho que es hasta como las 10 de la noche. Dependiendo del turno que estaba. Yo estaba en la tarde. ¿En la tarde? Pues igual para que a lo mejor ya tienen su cheque. Ahorita le paso su teléfono. Ya le marca y ve si pues, se lo pueden entregar ahorita para que no se lo pueda tratar. Ajá. ¿Sale? Porque yo imagino que ya debe ser. Si es de cheque, ya debe ser de cheque. Porque hoy es cuando se entregan sus cheques por semana. Ok. ¿Sale? Bueno, no quiero perder más el tiempo en llenar esta hojita porque sí. Es inútil. Sí, está bien. Necesito entonces esas hojas o qué, o para qué me las mostrar. No, no, no, para que vieran mis cantidades, no lo quieren firmar por el todo, no, bueno, yo pago, ¿no? El pago, pues se lo van a entregar allá en Benjamina, igual si quiere, pregunta si quiere sus nóminas y ahí se lo entrega. ¿El pago del finiquito? El pago del finiquito hasta que me lo mismo. Sí, ah, entonces, no, ajá, entonces, ¿qué vine ahorita? Pues a que firmara su finiquito. Ah, que lo firme yo. Ah, sí. Pensé que hasta que te lo firmara otra persona. No, no, no. Hasta que me lo firme. Así, cuando usted quiera firmar el finiquito, que desea firmarlo, se firma y ya se le hace un pago por el finiquito. Si usted me dice, no, pues no quiero pagar, firmar el finiquito, no hay ningún problema. Se hace el pago hasta que usted ya considere que ya puede. Pues puede, o quiere recibirlo. Mira, te lo voy a firmar. Ajá. Te lo voy a firmar y te voy a recibir el dinero. Ajá. Pero eso no quita que independientemente de que haga eso, uh-huh. Haya todavía muchas cosas pendientes con esta empresa. Uh-huh. Pues sí, ya tendré que solucionar esto. Entonces, me lo voy a probar para ir con los dos. Ustedes verán. Por más que yo haya firmado, ajá. De una vez lo digo, por más que yo haya firmado documentos, ajá. Que no debería haber firmado, no creas que yo me estoy basando mucho en lo de la ley, porque como te dije, no pienso ir a perder tiempo con el gobierno, a meterme en un proceso que pueda tomar un tiempo, porque tengo otras formas mucho más eficaces de hacer justicia cuando se cometen abusos como esto. ¿Cómo usted quiere? Dentro de la ley. No estoy prohibiendo hacer nada, por más que me lo prohíbas, de todas maneras lo voy a hacer. Sí, así es. Ok, recibí de la empresa comercializadora y administradora y administración de desarrollo de Jalisco, SADCB, la cantidad de 187.50 pesos por concepto de pago total y finiquito de cualesquiera prestaciones legales y contractuales a las que pudiera haber tenido derecho en términos de la Ley Federal del Trabajo y del contrato individual de trabajo, en virtud de que con esta fecha la empresa y el trabajador patrón Cepeda Roberto han decidido dar por terminada la relación de trabajo en la que el trabajador venía desempeñando el puesto de materialista SP en ensambles, percibiendo la cantidad de 205.69 pesos como salario diario. El trabajador manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha siempre se le cubrieron todas y cada una de las prestaciones legales y contractuales, por ello no se reserva acción o derecho que ejercitar en contra de quien fuera su patrón. La cantidad descrita en el proemio se desglosa por los conceptos y cantidades de la siguiente forma: 12 vacaciones, 47.34 pesos; 13 prima vacacional, 11.83; 13, 30 aguinaldo, 118.77; ajuste neto, un centavo; total pagado, 177.50. Ratifico en todos y cada uno de sus términos la presente liquidación. Por ello, no me reservo acción o derecho alguno que ejercitar en contra de quien fuera mi patrón, por el que doy el más amplio recibo, saldo, finiquito que a sus intereses represente. Sin más, por el momento reitero a ustedes las atenciones prestadas. Hasta que pague Jalisco el 16 de octubre de 2018, atentamente, patrón Cepeda Roberto. Ok, todas las demás son copias, ¿verdad? Ok. Te la voy a firmar. Hasta este grado vamos a llegar en los abusos cometidos por Borges. Finiquito laboral, dice en la parte de arriba, que no haya leído, F-LAP-049, versión 01, bueno por 177.50 pesos. Te lo firmo entonces. Van a ser todos los demás. Aquí ponemos una firma aquí en el centro. Okay. Vamos a tachar todo el texto con su nombre completo. Y su nombre completo, por favor. Son tres copias, original, tres copias. Me voy a pedir por favor que los voy a dactilar. Okay. A los costados de las firmas, por favor, aquí. En todas las hojas, ¿verdad? Ok. Y me comenta que no tiene tarjeta de nómina, ¿o si se lo entregaron ya? No. ¿No tiene? No. Ahorita regreso con usted. Déjame ver si me ha mandado. Ah, mandar el cheque, pero se los pago en efectivo, ¿sale? 177.50. Y sería todo. Ya nada más tengo un poco de cheque,